yo no puedo ni quererte ni adorarte. Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor. Ahora es en vano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no me importará. Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor, te di todos mis besos y también mi calor. Ahora es en vano que tú quieras llorar, todo lo que me digas ya no me importará. No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado. Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has burlado. No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más a mi lado. Porque tú de mí, porque tú de mí, porque tú de mí te has burlado. Yo no puedo ni quererte ni adorarte. Hace mucho tiempo que te fuiste y me dejaste por otro amante. Porque tú regresas yo no puedo